Bienvenidos a un nuevo episodio de Gordos en Almíbar. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el sumo en Argentina y sobre la economía detrás de los deportes. Nuestro invitado Héctor Monti, luchador de la Asociación Argentina de Sumo, nos explica por qué y cómo se practica este deporte de pesos pesados. Además, en una imperdible columna, Mika y Fran dan cátedra sobre economía y cómo esta influye en el deporte olímpico. Muy pero buenos días a todos. Estamos en el programa número 4 de Gordos en Almíbar de la nueva temporada. Hola Fede, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tomás? Un programa con una ausencia el día de hoy, lamentablemente. Sí, efectivamente, ahora vamos a decir quién falta, pero en todo caso los que están, los presentes, los que están desde siempre. Tenemos en el día de hoy un programa muy interesante, muy copado. Vamos a estar hablando de deportes, primero de un deporte particular que no se practica mucho en la Argentina. Vamos a estar hablando con Héctor Monti, profesor y luchador de sumo. No llegaría a decir profesional porque no lo sé, pero vamos a estar hablando con él un poco más tarde y le vamos a preguntar. Pertenece a la Asociación Argentina de Sumo en Argentina, así que vamos a estar hablando de sumo, de ese deporte tan particular que viene de Japón. Y más tarde vamos a estar hablando, Fede, de economía. Vamos a hacer un poco el nexo entre los dos temas, entre la economía y el deporte, junto a nuestros columnistas estrellas, o al menos a nuestro columnista estrella, Fran Zucari, que está con nosotros. Hola, Fran, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, gordos? Tanto tiempo. Espero que tengamos una muy buena temporada. Muchísimas gracias, bien. Fran. Se lo nota comiendo algo a Fran y eso, bueno, nos da placer a nosotros. Efectivamente. Me dijeron que no deje de comer mientras hablaba con ustedes para mantener el espíritu del programa. Me gustaría adivinar, ¿qué estás comiendo? ¿Pasta frola? Una pasta frola mixta. Ah, con doble mermelada. Exacto, mitad membrillo y mitad dulce batata. Qué bien esto. ¿Y che, estás acompañado de algún bebestible? Estaba con un té en hebras y estaba pensando en hacerme un licuado con helado. Está bien. Un poco violento, ¿no? Porque vos estás en Buenos Aires, 10:38 AM. Y bueno, pero en los días que se hace home office se puede dar esos lujos. Perfecto. Claro, que por un tema de proteico, ¿no? Tal cual, así después no pierdo tiempo y puedo laburar hasta tarde sin tener que parar al mediodía ni nada. Perfecto. Che, Tomás, quería avisarle a los oyentes que ellos están siempre y son fieles al programa, que nuestra co-conductora Natalie se fue de viaje con Mirta al interior del país. Perfecto. Y por eso la ausencia. Bueno, ahí tenemos a alguien que puso la cámara y hay que recordarle que esto es radio y no es rápida, un programa de televisión. Rápidamente vuelve a la radio. O sea, como que en un momento fuimos a la tele y volvimos a la radio, ¿no? Sí. O sea, eso demuestra, digamos, lo equipados que están los columnistas de GEA. Perfecto, para que los oyentes sepan, en cualquier momento esto se puede transformar en televisión, pero bueno, mientras tanto quedamos en un programa de radio. Fede, bien, la verdad que estuvimos hablando de comida, estuvimos hablando de dieta proteica y creo que eso nos da el pie de manera bastante, bastante sencilla como para presentar a Héctor, que ya dije lo que yo sabía en todo caso de la vida de Héctor Monti. Y arrancar la entrevista del día de hoy. Antes de arrancarla, quería decir dos cositas muy rápidas. Es que Gordos en Almíbar pertenece a la comunidad podcastera en Argentina, y en este momento se está haciendo un estudio de mercado sobre cómo son los oyentes de podcast argentinos, y vamos a estar compartiendo en la página de Facebook de Gordos un pequeño formulario para que los oyentes completen si tienen ganas y que nos cuenten un poco más sobre cómo escuchan, cuáles son los formatos que prefieren y tener un poco más de información justamente para poder... Sería como un programa, como una consultoría por lo que veo. Exactamente, solamente que como el mundo del podcastismo, de los podcasters, esto está un poco, difundido por muchos lados y no nos conocemos entre todos, por ahí es mejor hacer una consulta común entre todos en vez de que cada podcast tenga que hacer el esfuerzo individual de... conocer a sus propios oyentes. Bueno, la verdad que me encanta tu compromiso, Tomás. Sí, efectivamente le damos aire a Héctor para que se presente, que desarrolle un poco más los títulos que vos le pasaste. Así que Héctor, bienvenido a GEA. Gracias, chicos. Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien, Héctor. Muchas gracias. También te agradecemos de participar del programa y sobre todo dedicarnos el tiempo que nos estás dedicando esta mañana. Héctor, bueno, lo que te dijo Fede, la idea es que nos cuentes un poco qué es lo que haces y obviamente dijimos lo del sumo, no sé si es algo que a vos, a lo que te dedicas full time. Fuera de lo que es las ligas japonesas y dentro de la liga japonesa, las primeras, se entienda, tipo ligas futbolísticas, la A, la B, la C, así, que serían los profesionales. Fuera de ellos, el resto del mundo es amateur. Del sumo, habrá gente que sí que dedica full time, muchas escuelas o porque tiene muchos alumnos y labura con el sumo en cuanto a eventos y qué sé yo, ¿no? Pero en general, otro trabajo de lunes a viernes y dedicamos el tiempo que podemos, entrenamos todo lo que podemos y es un deporte amateur. Perfecto. Bien, bien. Vos Vos, sos. dale, dale, Tomás. No, vos sos luchador de sumo en Argentina. Vos participás de competencias de sumo en Argentina y practicás este deporte desde hace cuánto tiempo. Hace ya unos 6 años que estoy con la gente de sumo. Sí, yo soy, lucho en la Argentina y represento a la selección argentina también. Perfecto. Ya que hablaste de la asociación, contanos un poquito qué es la Asociación Argentina de Sumo y bueno, qué es lo que hacen, cuándo arrancaron, cómo se forma, cómo es tu historia con el sumo en Argentina. Creo que es la pregunta que tenía Fede, ¿no? Sí, y también le quería preguntar si efectivamente esa fue la primera, preguntarle también, no sé si estoy siendo ignorante diciéndole arte marcial o no, si fue su primer contacto con el mundo de las luchas o si obviamente hacía cosas antes y terminó en el sumo. Les contesto de la asociación. La asociación tiene 20 años desde que fue organizada. Lo organizaron acá japoneses que venían principalmente como instructores de judo. Traer gente que tenía desde de Japón, los traían acá para entrenar al equipo argentino, para entrenar diferentes. Tuvo gente que originalmente los trajeron para entrenar a la policía. Bueno, de esa gente que estaba acá, que había venido a trabajar, muchos eran practicantes. Uno en particular que es Sensei Soma, que es el que organizó la Asociación Argentina, era practicante en sus años de secundario, de universidad, muy, muy fanático del sumo, y lo veía como una base deportiva muy, muy fuerte para lo que era el judo, con lo cual él empezó con los chicos que eran alumnos de él, de judo. En ese momento, la embajada de Japón, él le pareció maravilloso que su deporte nacional se difunda también en la Argentina, con lo cual le dio mucho sponsoreo, tanto a nivel económico como a nivel apoyo de lugares y de reconocimiento. Se formó la asociación como para tener un marco legal, por así decirlo, a donde lo que era el sumo argentino. Bien, bien. Y con respecto a lo que me decías a mí de las artes marciales, no, yo ya vengo de unos años de Kendo, cuando era más joven, que es el esgrima japonés. Después tuve un paso por el judo, y ahí con los chicos de judo del centro okinawense conocí lo que era el sumo, y bueno, y ya me quedé ahí. Bien, vos, ¿existe en Argentina algún tipo de certificación, digamos, como profesor de sumo, como luchador amateur de sumo, o simplemente gente que tiene ganas de empezar y lo hace, digamos, de forma amateur y libre? Nosotros estamos dentro de lo que es la Confederación Sudamericana, la Asociación Internacional del Sumo. Nosotros Bien. estamos dentro, nucleados y reconocidos por ambas instituciones. Perfecto, Tenemos perfecto. Y una pregunta. un reconocimiento, sí. ¿Hay algún tipo de contacto con Japón, digamos, sobre la actividad, con luchadores de sumo de allá o que vengan, envíen de repente enviados como visitas, ese tipo de cosas? No, no porque, a ver, sí pero no. Profesionales, o sea, los que viven estrictamente del sumo, bajo su formato muy particular de vida y reglas, no, no, esa gente no porque vive de eso, son deportistas de élite, y nada, están organizados por una fe, también por una federación, ellos tienen un calendario que incluye alguna gira de promoción, pero son deportistas de élite. Lo que sí pasa, como tenemos ahí torneo sudamericano en el cual participa la Argentina, uno de los participantes es Paraguay, con una buena colonia japonesa también, y generalmente lo que hacen las embajadas japonesas es enviar una delegación, luchadores universitarios, que tienen un nivel tremendo también, pues son chicos que entrenan todo el tiempo allá y compiten en una liga universitaria japonesa, no son profesionales, pero tienen un tremendo nivel. Esto sí pasa, que de otros países y en especial de Japón, ¿no? Pero ya te digo, los que son profesionales como que están muy sujetos a... Bien. Tengo otra pregunta también respecto al tema de dieta y comida. Vos, Héctor, estás escuchando, ¿cierto? Creo que Héctor está con algún problema técnico. ¿Vos, Tomás, escuchás bien? Sí, te escucho bien, Fede. Yo te escucho bien, ¿eh? Perfecto. Ah, está, ahí volvió. No, Héctor, lo que quería preguntarte, cuando decís que mandan gente universitaria desde Japón, esto me lo imagino. Imagino que acá en Argentina o en Latinoamérica no siguen la dieta que suelen seguir, entiendo, los luchadores japoneses que intentan ser profesionales, es decir, en términos de peso y tamaño, ¿no? No, te cuento. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos sí, bien. Sí, perfecto. Bien, les cuento. No, hay una diferencia en cuanto a lo que es el formato profesional que existe allá, que es el que rige para el resto del mundo, bueno, incluso en Japón los luchadores que no son profesionales. Nosotros tenemos categorías por peso, que esto fue algo que se solicitó cuando quisieron ingresar al Comité Olímpico en la disciplina, le solicitaban que tuviera categorías por peso y que fuera tanto masculino como femenino. Nosotros tenemos categorías por peso, los profesionales no, con lo cual nosotros tal peso, sin ningún problema, no haciendo falta que tengamos todos. Hay categoría masculina hasta 85, hasta 115, más de 115. Las categorías femeninas también son 3, con lo cual la misma dieta que tienen los profesionales, que sí, que ahí los tipos tienen una mayor masa muscular o una mayor masa corporal y tienen más peso, tienen ventaja a la hora de luchar, en cierta manera. Claro, claro, claro. Yo me quedé con dos cosas de lo que dijiste, Héctor. Una es, me llamó la atención lo que decías de la policía, entrenamiento para la policía, que como que de ahí nace un poco o cómo llega el judo o el sumo a la Argentina, y no me quedó claro si era el judo o el sumo, y si es el sumo, ¿qué son las cosas que tiene de especial el sumo que le puede dar, que puede ser interesante para como un entrenamiento complementario para la policía, ¿no? Me llamó un poco la atención. Y la otra, bueno, la otra te la hago después. No, en realidad lo que la llegada del judo acá es supuesto, o por lo menos que es uno de los viajes de la Fragata Libertad, como buque escuela al Japón, ellos ven allá una exhibición oficiales y nada, les parece excelente lo que ven, y traen instructores en la fragata para formar gente del ejército y de la policía. Esa es la primera llegada del judo a la... El judo. Lo que sí nos hemos visto y le hemos confirmado con un montón de gente de mucha autoridad en el judo, mismo practicantes de judo olímpicos y ese tipo de cosas, que el sumo les beneficia muchísimo, la implementa por un trabajo de posicionamiento del cuerpo, de la cadera, de la posición de lucha, comparte muchos movimientos, lances y proyecciones con el judo, los beneficia mucho en ese sentido. Perfecto. Y la otra pregunta que me quedó, que me quedó con, porque me pareció interesante, Héctor, es lo que dijiste de Paraguay. O sea, puede ser que entonces, lo que yo entiendo es que en Paraguay hay una comunidad japonesa por ahí más importante que en Argentina, y sobre todo que son luchadores más preparados que los argentinos, o hay como una comunidad de sumo más importante en Paraguay. No, lo que tienen es una comunidad japonesa, por lo menos la que participa de forma activa en lo que es el... que es grande, y que justamente esto, gente que es entusiasta del deporte, porque son venidos de Japón no hace muchos años y les gusta y lo transmiten en los colegios, a los chicos, tienen esa metodología, digamos. La verdad es que la colonia más grande japonesa fuera de Japón es San Pablo, en Brasil, donde sí es es tremendo, es un barrio completo de Japón, y sí, ellos tienen todavía más cantidad de luchadores. Después, dependiendo del perdón, en cuanto a lo que vos me decías del nivel, la verdad que no, o sea, el nivel no tiene nada que ver, digamos, con la comunidad. Sí, lo que tiene bueno la gran comunidad es este apoyo enorme que tienen ellos. Hay muchísima gente a la que le gusta, a la que le presta atención, que hay muchos chicos, se fomenta mucho el deporte. Esto sí tiene como ventaja en la gran comunidad. Ahora, en cuanto a la calidad de los luchadores, depende de cuánto entrenemos, la verdad. Perfecto, perfecto. Che, Héctor, y me queda bastante claro es que tenés una relación particular con Japón, por lo que contaste un poco de cómo llegaste al sumo, también habías probado varias artes marciales japonesas. Contanos un poco, ya yendo a algo un poco más, más personal, sobre, o sea, vos sos un, me imagino que sos un fanático de la cultura japonesa. Contanos un poco sobre eso. ¿Tuviste la oportunidad de viajar a Japón? ¿Cómo ves esa cultura? Sí, a ver, no me puedo decir porque la nada, tampoco soy así, pero sí, me gusta muchísimo. Sí la disfruto cuando generalmente, o que incluye sumo, o es algún tipo de festival, o por el estilo, y sí, se disfruta un montón. Está buena la comida, está buena artes, las cosas que presentan, las otras disciplinas marciales, no solo las que yo practiqué, sino el karate, el aikido, el resto de las artes marciales japonesas están buenísimas y está bueno verlas, las exhibiciones. Sí, por ese lado sí, no tuve todavía la oportunidad de viajar. Sí, hemos mandado más de una vez gente allá a competir. Hace 2 años fueron los míos al Mundial de Sumo allá a Japón. Fueron 3 chicos también con un buen desempeño, la verdad. Y así que sí, está muy arraigado, y parte de la idea de lo que tenemos en el sumo sudamericano, por lo menos, es sostener esa cultura, porque nosotros llegamos al sumo a través de las colonias japonesas, a través de los inmigrantes japoneses. Y tratamos siempre de que en los torneos haya esa presencia. Es un deporte que está muy, muy arraigado en la tradición, que tiene sintoísta, que si bien no somos practicantes de esa religión, tratamos de que los rituales estén y mantener la cultura, también por respeto a la gente que nos la trajo, ¿no? Claro. Bien. Bueno, Tomás, ya para ir cerrando, yo quería hacerle 2 preguntas a Héctor. La primera, en un momento habló del Comité Olímpico. ¿Qué hay tratativas para que este deporte ingrese en el mundo olímpico, siendo aparte los Juegos Olímpicos, entiendo, en Japón los próximos? Y después, bueno, que nos cuente cómo hay que hacer, dónde hay que ir, si alguien que está escuchando tiene ganas de iniciarse en la práctica. Dale. Sí, en realidad el sumo amateur se crea a partir de la primera Olimpiada en Tokio, donde querían presentar el deporte para ingresar al Comité Olímpico. El Comité Olímpico ahí les solicita que tenga divisiones por peso, que sea masculino y femenino, y que tenga cierta difusión y haya cierta cantidad de asociaciones alrededor del mundo. Bueno, se logra el objetivo. El Tokio 2020 se volvió a presentar el sumo como deporte invitado para ya participar luego de los, como el rugby 7, y otros deportes que fueron ingresando. Pero bueno, finalmente quedó el surf como deporte invitado para Tokio. Así que bueno, pero sí, la idea original de hacer este deporte olímpico es un deporte que está reconocido por el Comité Olímpico Internacional. De hecho, están en los World Games, que son una especie de juego olímpico con más alternativas y tradicionales, a lo mejor. Dentro de esos World Games, el sumo, por el Comité Olímpico Internacional también. Y perdóname, la otra pregunta que me habías hecho, discúlpame. No, y ya para cerrar, que nos cuentes a los oyentes dónde tendrían que ir, qué tendrían que hacer para poder iniciarse en la práctica. Dale. Mira, nosotros estamos, primero, si nos quieren contactar, estamos como Asociación Sumo Argentina ahí en Facebook, nos van a encontrar seguro, nos pueden dejar mensaje, y vamos a estar respondiéndoles. Nosotros estamos los días miércoles, vamos a estar desde las 18 hasta las 20 horas más o menos, en el Polideportivo del Parque Chacabuco. Esto es en Capital Federal, vamos a estar ahí, debajo de la autopista 25 de mayo, en el Parque Chacabuco. Sí, ahí está el Polideportivo, nosotros estamos ahí abajo en el primer piso donde está el tatami de judo. Ahí estamos los días miércoles, estamos los días sábados 17 horas, de las 17 horas, digo bien, a 5 de la tarde, sí, hasta las 19, también ahí en Parque Chacabuco. Los días sábados también estamos en el mismo horario, de 17 a 19, en el CENART, ahí atrás del Club Obras, entre el Club Obras y el Club Ciudad, allá al fondo, estamos ahí entrenando. Y los domingos a las 10 de la mañana también, 10, 10 y media de la mañana, estamos también en el CENART. Así que si sí, pueden acercarse ahí, lo que gusten, lo único que necesitan para venir es ropa cómoda para los que gusten practicar. Si ya desean empezar, les vamos a pedir obviamente un certificado médico, de apto físico y listo. Ya está con eso. Perfecto. Para che, comenzar. Héctor, bueno, yo tengo una pregunta, ya pasamos a unas últimas preguntitas cortas, pero más picantes. Yo voy el primer día que quiero hacer sumo, llego, la soy alumno nuevo, me tengo que calzar ese calzoncillo medio protector. O sea, ¿cómo funciona esto? ¿Se los prestan? No. ¿Yo puedo usar el de otro? Sí, sí, sí. ¿Y cómo es el tema higiénico de eso? No, el tema es que cada uno ya iniciado una práctica y que quiera entrenar, tenga el suyo. O sea, esto es básicamente como ir a una clase de judo, una clase de karate. Uno no se va a comprar un uniforme para ir a una clase y ver si le gusta. Nosotros podés practicar incluso con un cinturón de arte marcial. No hace falta que sea eso para una práctica de primera vez que venís. Se llama Mawashi. Bien. Esa tela. Y también, o sea, no solo, digamos, no solo ofrece protección. En el caso de los luchadores profesionales, es la única ropa que usan. Igual nosotros generalmente usamos una calza por debajo. Son más pudorosos. Reglamentariamente podríamos. La asociación en realidad, es más pudorosa. Sí, surgió. Sí, surge. En Sudamérica surge más que nada porque en Brasil, que es un gran fomentor de un gran cultor de este deporte, les pedían para poder practicar con chicos y mujeres. Ok. Una malla abajo, una calza. Entonces quedó. Culturalmente quedó de esa manera. Y lo usamos así. De todas maneras, oficialmente para la competencia, la verdad, no te van a decir que sí ni que no. Y volviendo a eso, bueno, se llama Mawashi, la tela cumple la función, bueno, de mantenerte vestido, básicamente. Es tu agarre. Al contrario, salvo esa pieza de algodón, el resto del cuerpo no tenés un agarre firme, digamos, es tu agarre firme al rival, eso. Che, y Héctor, perfecto. Gracias por esa información. Y la última pregunta que me quedó es, ¿vos estás casado, Héctor? Sí. Y la pregunta es, ¿vos quisieras seguir aumentando de peso como vos, como luchador de sumo, digamos, como fanático? ¿Tendrías ganas de pesar 120, 130, 100, 200 kilos por ahí? No, ¿Cómo llevas ese tema con tu mujer? Yo lucho hasta 115, que es la categoría mediana, sería, de la disciplina. Yo estoy en esa categoría, que claro, va desde los 85 kilos. Como luchador te conviene estar en 115. Cercano a 115 posible. Sí, obviamente que sí. ¿Cómo manejas ese tema con tu mujer? Yo estoy en 110, y me mantengo ahí, 100, 110, y estoy ahí. O sea, la verdad que no, más o menos me mantengo en ese peso, y es una categoría que me queda cómodo, la verdad. O sea, si pesara kilos, y a lo mejor me juego a pesar 85 y luchar en la otra. Claro. Eso también es como, no sé, como el box o como el resto de las artes marciales también. Uno, si ve que está muy cerca del piso del peso anterior, del techo del peso anterior, y uno no se va a jugar a luchar en esa categoría. Ya me pasó cuando empecé el primer sudamericano, estaba bastante más liviano. Básicamente sos medio barrilete. Es difícil. Generalmente llegan con 110, 112, 114. Diferencia, ¿no? Un poquito más arriba en el peso y ya ahí no hay tanta diferencia. Generalmente estoy en 107, 110 para competir, que es un peso que me queda cómodo a mí también, porque si no, uno está pesado y... Claro. Tampoco sirve. ¿Y esto es un tema en tu casa? ¿Esto es un tema en la intimidad? ¿En la categoría? No. Ok. No. Está bien. No, la verdad que no. Bueno, Fede, bueno, sí, no, agradecerle a Héctor por el tiempo, porque ya tenemos que darle salida a Fran y a Mika para que, bueno, por suerte empiecen a hablar ahora de la economía de Japón para empalmar. Así que, Héctor, muchas gracias. Ya todos están al tanto de dónde tendrían que ir para empezar. Y bueno, cualquier duda también estamos, cualquier futuro estamos a tu disposición. GEA está abierto para el sumo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo. Espero que les haya gustado, que les haya sido por lo menos un poco ilustrativo y para conocer un poquito más de lo que es el deporte que tanto nos gusta, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias. Podés quedarte conectado, podés cortar con el botón rojo y nosotros seguimos el programa del día de hoy con nuestros columnistas estrellas, Micael Sielecki, Fran Zuccari. Y bueno, les doy la bienvenida a los dos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, gordos? ¿Cómo va? Acá muy bien, por suerte, desde Londres. Bien, perfecto. ¿Tuvieron la oportunidad de escuchar un poquito la entrevista con Héctor? Así Sí, por es. supuesto. Bien. Che, saben que me quedó algo pendiente. Bueno, antes de hacer las preguntas, le decimos a los oyentes que los chicos van a estar hablando de hoy de economía y de economía relacionada con el deporte. Y sobre todo Fran, que tiene un pasado deportivo interesante, muy, muy completo y sobre todo cuasi profesional. Vamos a hablar un poco de eso con él. Y chicos, no sé, hay algo que me quedó un poco latente de la entrevista de recién. Fue cuando explicó Héctor que quedó el surf en vez del sumo, ¿no? Y no pude evitar pensar que son abdominales bronceados contra gordos con panza, ¿no? Y por ahí esto puede ilustrar un poquito lo que vamos a estar hablando después, ¿no? De cómo se toman las decisiones a nivel olímpico y qué son los deportes que traen más gente y por ahí más rating, ¿no? Así es un tema, además del deporte, de la política y el famoso lobby que hay que hacer, es bastante importante. Perfecto. Che, Pero relacionado a nuestra columna también, como decías vos, Tomás, está muy relacionado a lo que generan económicamente y financieramente cada uno de los deportes, más allá de que uno pueda considerar la estética de uno más agradable que el otro, eso dependerá de cada uno, pero depende de cuál venda más al final. claro, eso es un poco lo que tiene interesante la columna de hoy, ¿no? Es hablar un poco de esa relación que hay entre el deporte y la economía y cómo se mueve los deportes mundiales en función de lo que generan. Y bueno, no sé si ustedes tienen preparado algún tema que quieran, por donde quieran arrancar, pero o quieren que vayamos haciendo algunas preguntas, pero en todo caso nos interesa mucho el tema y estamos a la escucha de lo que tengan ganas de comentarnos. A mí me gustaría, ya que estuvimos hablando de Japón, mencionar en 2 minutos, ya que somos los columnistas de economía y geopolítica, un poco la decisión de que hubo en Japón ahora de llamar una elección, donde el primer ministro japonés, el sistema parlamentario que tienen ahí, decidió disolver el parlamento y llamar a una nueva elección. Pensado desde el punto de vista de Argentina, eso suena como una locura. En un sistema parlamentario, cuando el gobierno siente que tiene más poder que la oposición y que le va a ir muy bien en la elección, generalmente hace estas cosas. ¿Por qué lo hace en este momento el primer ministro Abe? Porque la oposición está totalmente debilitada, fragmentada, y él quiere poder tomar una posición más fuerte en contra de Corea del Norte. Entonces, apoyándose en el miedo que tiene la población japonesa con Corea del Norte, disuelve el parlamento, llama una elección y va a hacer una campaña muy fuerte en contra de Norcorea y abogando que él es la mejor opción para protegerse de las amenazas norcoreanas. ¿Y esto te parece a vos una movida política que le puede dar bueno, beneficio o que se le puede dar bien a él? ¿O justamente lo comentás como algo un poco loco que está pasando en Japón? Es loco quizás desde el punto de vista de Argentina, porque no estamos acostumbrados a que se disuelva el Parlamento y se llame elecciones en mitad de mandato. Pero según su análisis político, evidentemente debe tener sentido. No hay que olvidarse que igualmente eso puede fallar, como pasó en Inglaterra, donde la primer ministra hizo ese mismo análisis en mayo de este año y no le fue nada bien en la elección que ella llamó, pensando que iba a arrasar. Pero lo que quería tocar de este punto relacionado a Japón, relacionado a la economía, es qué pasa con el yen, que es la moneda japonesa en estos momentos. El yen durante todo el año se había venido apreciando mucho contra el dólar. Bien. Porque más que nada por fragilidad del dólar que por otra cosa, y estos últimos días vimos que el yen se debilitó. Entonces mucha gente piensa que esto tiene que ver con la elección y que puede ser que sí, pero en realidad lo que está pasando acá es que el yen se venía apreciando mucho las últimas semanas porque cuando los mercados tienen miedo, van al yen, compran yen. ¿Por qué tenían miedo los mercados? Por toda la pelea que había entre el dictador de Corea del Norte y Trump, los mercados se asustaban. Cuando los mercados se asustan, van a lo que ellos llaman refugios seguros. Uno de los refugios seguros en los mercados es el yen. Otro es el dólar, otro es el oro, perdón, y otro es el franco suizo. Pero contame, pero lo que me vuelve loco es cómo logran los japoneses posicionarse, o la economía japonesa o la moneda japonesa logra posicionarse como refugio económico mundial, ¿no? O sea, porque es una cuestión de estabilidad de lo que ha demostrado en el pasado, es porque los japoneses tienen una política muy continua en el tiempo que hace que las cosas no varíen mucho, porque sin embargo el yen sí ha tenido sus variaciones y sí ha tenido sus apreciaciones y depreciaciones, ¿no? Es una muy buena pregunta y hay mucho, como en los mercados en general, de profecía autocumplida. O sea, si yo sé que todos los demás en el mercado van a ir al yen cuando hay problemas voy al yen, porque sé que todos los demás lo van a hacer, y entonces va a subir el precio del yen, ¿no? Aumenta la demanda de yenes, sube el precio del yen. Entonces es como hay mucho de profecía autocumplida. Pero está bien tu pregunta de cómo se generó esto, cómo empezó. Sobre todo si miramos dos datos básicos de Japón, que Japón, por ejemplo, tiene el ratio, o sea, el ratio de deuda sobre PBI, o sea, el porcentaje de la deuda sobre el total del Producto Bruto Interno de Japón, es el más alto del mundo por lejos. Japón tiene un 250% de su PBI. Si lo traduzco para gente como yo, un poco más básica en cuanto a conceptos económicos, o sea, sí. Me estás queriendo decir que Japón es un país que funciona, que avanza, pero con un nivel de deuda muy elevado, como está muy endeudado de alguna manera. Exacto. Japón tiene 2.5 veces en deuda lo que produce por año. Entonces, si vos ganas 10.000 pesos por año y fuese Japón, tendrías 25.000 pesos de deuda acumulada. Perfecto. O sea, ¿y cómo es el caso para poder ponerlo en valor? ¿Tenés a mano de casualidad el caso de algún te país? Puedo decir el segundo. Japón es el primero con 250%. El segundo es el Líbano. Estos son datos de 2016, ¿no? El segundo es el Líbano con 140%. Che, ¿y nosotros cómo estamos? ¿Argentina cómo está? Acá por ahí me va a poder ayudar Frank, pero... Acá estamos llegando al 27-28%. ¿Eso cuenta los últimos movimientos de Mauricio en 2017? Así es, y proyectan que para el final del primer mandato, de los dos que va a tener, va a estar alrededor del 35-36, que es todavía bajo y algo asequible para un país de estas características que tenemos nosotros. Ah, entonces tenemos canilla libre todavía. Claro, pero siento como que hay países que pueden ir más lejos en el endeudamiento por una cuestión histórica también y por una cuestión de... Bueno, me imagino que es como todo, ¿no? Como uno tiene un rating de crédito en Estados Unidos o también en Argentina cuando uno está evaluado para que le den un préstamo. Me imagino que los países también... Hay países a los que se le permite un poco más de changüí, ¿no? Como quien diría en un criollo. Por supuesto. Yo creo que es muy interesante lo que dice Fran de sostenible para lo que somos. O sea, depende de las características del país y de cómo quien nos presta dinero nos vea. Claro, está bien. Es muy válido. Ahora, el tema, entonces, por lo tanto, lo que queda es que las peleas del gordito Kim están cambiando un poco los paradigmas a nivel económico. O sea, esta pelea con el gordo Kim era totalmente inesperada, porque uno espera peleas en Medio Oriente, peleas por, digamos, Irán y toda esa zona, pero no, la de la península coreana fue sorpresiva. Probablemente sorpresiva comparando, sí, el caldo de cultivo que había en Medio Oriente, pero hace ya un par de años, desde que asumió este señor cuando falleció su padre, que se veía que su política era bastante errática. Iba yo uno a saber hace cuánto que estaba jugando con los torpedos. Claro, pero es como que hay un poco desde un punto de vista completamente amateur, ¿no? O ignorante casi, que hay como una especie de figuretismo, ¿no? Este señor, como que él tiene ganas de figurar un poco a nivel mundial, en el tablero de ajedrez mundial, y bueno, lo hace medio a punta de pistola, ¿no? Como que acá estoy, voy a tirar un cohete, o sea, como que quiere aparecer, quiere figurar un poco, ¿no? O no sé si es lo que es, si hay un análisis económico o político un poco más profundo de esto. ¿Tiene algún interés en Norcorea en hacer tanto quilombo? Como cualquier gobierno que tiene problemas internos, es más fácil ganar popularidad y corralar a toda la gente detrás de uno si el enemigo está puesto afuera. No digo que esta sea la única razón, debe haber un montón de irracionalidad detrás de las decisiones de este muchacho también. Muchos oyentes acá están diciendo que el gordo es preferible que se divierta haciendo sumo, que el peso lo tiene, digamos. Está bien. Pero por lo que escuchaba de Héctor, hay mucho de técnica, hay mucho de entrenamiento, no es solamente peso, me parece. Sí, eso también es verdad. Bueno, y pasando... Aunque vaya uno a animarse a ganarle al gordo en Norcorea, ¿no? Yo creo que yo lo dejaría ganar. No, sabe que no sale vivo de ahí, no. Bueno, se sabe que el gordo es un fanático de la NBA, muy amigo de Rodman, y según lo que entiendo, él gana siempre en Norcorea cuando es tema básquetbol. Cuando él juega en una cancha. Él juega, o sea, él gana Rodman, en una cancha. Él le gana a Rodman. Totalmente. Sí, él le gana a Rodman, sí. Exacto. Perfecto. Che, ¿cuál es su tiro fuerte? ¿Vos sabés, Fede? ¿Es triplista él? ¿Qué es lo que se especializa? Sí. Es el triple, pero desde, digamos, desde el lateral de la cancha. ¿Me explico? Perfecto. Bien, ¿él juega con su uniforme verde o no? ¿O se pone a los cortos? No sé cómo juega el gordo. Lo que sí es interesante, que eso es algo que Rodman le valora fuerte. El tipo es como Chilavert de pie pequeño. Entonces, tiene la suerte de poder ir al lateral de la cancha y no pisar línea, porque viste que en básquet si claro. pisas línea está afuera. Él tira de más cerca en realidad, tiene una ventaja competitiva, él tira de más cerca porque el pie es cortito. Técnicamente sí, nadie había hecho ese análisis, pero la verdad es que sí. Son centímetros, ¿no? Pero bueno, a un nivel NBA me imagino que cambia. Sí, es que la verdad tenés toda la razón del mundo, pero el gordo de hecho tiene nivel profesional en Norcorea, él gana dinero por jugar al básquet. Perfecto. Bien. Viste, es muy multifacético, no es solamente un gran político, también es un gran deportista aparentemente. Che, no, y aparte nos deja, lo que acaba de decir Fede nos da el pie perfecto para pasar al tema un poco más de economía del deporte, hablando de chicos, lo que teníamos ganas de hablar desde el principio. Fede lo dijo recién, es profesional en Norcorea. ¿Qué cambia desde un punto de vista económico entre los deportes que son profesionales y los deportes que no lo son? ¿Tiene que ver, con respecto a un análisis económico por ahí que puedan hacer medio rápido, tiene que ver con el éxito del deporte esto o la capacidad de la comunidad deportiva a pagarle a sus deportistas? Yo creo que sí, lamentablemente, o no lamentablemente, pero una realidad es que, como todo en el mundo, es regido por la economía, la razón por la cual soy un licenciado en economía, todo es regido por la plata, y el dinero mueve montes, montañas, y mueve equipos, y mueve copas también. Claro. Y contanos un poco por ahí, no sé si tenés ganas o si es un tema por ahí más personal, pero un poco de tu... Yo sé que vos en un momento tuviste, al menos analizaste la posibilidad de hacer la carrera olímpica para dentro de la náutica. Sé que la regata olímpica. ¿Cómo regata? O sea, no, carrera olímpica me refiero a los 4 años de preparación para participar en una olimpiada. Así es. Como en cualquier otro deporte del nivel olímpico, que aparte de muchísima dedicación, se necesita de muchísima estructura, de la cual parte esa estructura depende del dinero que pueda uno conseguir. Los países desarrollados y los países que les va muy bien en todas las competencias, como Estados Unidos, China, el Reino Unido, Australia, todos tienen muchísimo flujo de dinero hacia el deporte, pero lo lograron hacer desde lugares que no son financiamiento directo de los impuestos del país. Logran una suerte de le ponen un impuesto especial al juego o le sacan recursos de le dejan a las empresas que paguen a esta gente para que haga deporte y no cobre y no pague tanto impuesto. Tienen un montón de reglas así para beneficiar al deporte sin ser que le sacan la plata para no hacer una escuela, por ejemplo, y de esa manera consiguen muchísimo dinero. Y obviamente la parte más importante es que además luego la adjudican al deporte y no se la fuman en pipa como hacen en otros países. Pero veo que es un poco tendencioso el último comentario, no sé si tiene que ver con un poco con Argentina, ¿no? Lo que estás diciendo. Así que sí, es así. En Argentina se logró hace 10 años, que eso ayudó mucho. Lograron poner un impuesto del 1% a todas las facturas de la telefonía celular y con eso se fue juntando una masa interesante de dinero. El tema es que, de vuelta acá, fallamos en el reparto de ese dinero, porque acá sabemos que la regla número uno de la Constitución es que el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Perfecto. Bueno, yo ahora quiero... A Tomás le aplica para la comida, eso te lo digo porque me ha pasado. Sí, es verdad. Sí, es verdad, pero eso se sabe, Fede. Sí, sí, yo repartía de lindo. Me gustaría, si tengo la oportunidad de desafiarlo a Fran acá también, que hay que ver si en Argentina... Además, asumiendo que no hubiese corrupción, hay que ver si un país como Argentina tiene... Se puede dar el lujo de invertir ese impuesto en celulares, en deporte y no en hospitales, por ejemplo. No estoy diciendo ni que sí ni que no, pero las necesidades de un país como Argentina no son las mismas que las necesidades de un país como Australia, el Reino Unido u otro. No, pero para mí es interesante hacer eso y como economistas nosotros no tendríamos que contestar esa pregunta desde el corazón o desde lo que más nos gusta, ver la bandera blanca y celeste flameando cuando vengan a la medalla de oro, sino evaluar si yo pongo un peso en deporte, qué beneficios voy a traer para el país, y si yo pongo un peso en hospitales, qué beneficios voy a traer para el país. Y esas cosas se pueden hacer, y es un análisis serio que debe hacerse antes de invertir un peso en ninguna cosa. Bueno, eso es una de las preguntas que yo tenía, Mica, que me parece copadísimo que lo hayas tocado, porque yo, viniendo desde el transporte, sé que cuando se evalúa económicamente una obra de infraestructura grande, para que son normalmente cosas muy caras, para relacionado al transporte o la movilidad urbana, no solamente se hace un cálculo económico de lo que va a costar la obra en sí, sino que además se piensa como beneficio social y se trata de evaluar, midiéndolo con herramientas técnicas, pero midiéndolo en dinero o en beneficio social, o en tiempo muchas veces también, cómo esa obra va a beneficiar a la sociedad en general y al final al país. Y lo que quería saber es de qué manera en el deporte se hace algo similar. O sea, de alguna manera lo que quiero saber es qué es sabido, por ejemplo, que Estados Unidos invierte muchísimo dinero en deporte y luego gana muchísimas medallas de oro en las Olimpiadas. ¿Qué le trae a Estados Unidos como beneficio eso? Por ahí hay algunas cosas que yo no sé y que ustedes sepan y que me puedas contar un poco, clarificar un poco este tema. Los beneficios primarios, a mi modo de ver, no soy un experto en el tema, son dos. Uno es toda la inclusión y la educación que se genera a través del deporte. Si vos desarrollás un centro de alto rendimiento de cualquier deporte que se te ocurra en un barrio más marginal, vas a fomentar que esos chicos de ahí tengan una dedicación y se dediquen a algo y en el futuro quizás hasta puedan ser profesionales en el tema. Otro tema para países como Argentina, por ejemplo, países menos desarrollados o menos conocidos en la vida internacional, es que si vos vas a un Juego Olímpico y ganás varias medallas, por ahí la gente dice, pará, si estos pibes se pueden organizar como para ganar un par de medallas, por ahí no hacen las cosas tan mal. El tema de Estados Unidos también se retrotrae a la Guerra Fría, donde había que ser más poronga que Rusia, y en todo, incluido en ganar más medallas en el Juego Olímpico. Pero otro tema relacionado a esto es, no sé si alguien me quería preguntar algo. No, o sea, ya igual tendremos que ir cerrando, pero la gran pregunta relacionada también a este tema es si sirve o no sirve organizar un Juego Olímpico o un Mundial. Bueno, sobre todo porque el año que viene, de hecho, en Argentina están los Juegos Olímpicos de la Juventud. De eso justo iba a hablar ahora, Fede. Estaba mirando, relacionado a la charla con Héctor, que en los Juegos Olímpicos de Tokio, el gobierno japonés estima que van a costar 3 mil millones de dólares. ¿Sí? Bien. Los Juegos de Río, por ejemplo, costaron 4.6 mil millones de dólares. Algo raro los pasó. De Londres, algo raro pasó, no, pero seguimos subiendo. En Londres costaron 10.4 mil millones de dólares. Bueno, ya, pero, veo obviamente, qué, ya veo obviamente, por qué a los japoneses les presta más, ¿no? Aparentemente, bueno, gastan más austeros. Pero bueno, esperá, porque es esperable que un Juego Olímpico cueste más en Reino Unido que en Brasil, porque los costos acá son más altos. Un obrero inglés cobra más que un obrero brasilero, pero si nos vamos a Beijing, el Juego Olímpico de Beijing, ¿cuánto decís vos, Tomás, que costó el Juego Olímpico de Beijing? Si el de Londres costó 10. Yo tengo tendencia a decir que son un poco más fascinerosos, ¿no? Como que los chinos querían mostrar un poco de bling bling, estarían 15 yo. No sé si estoy cerca. pero al mismo tiempo veo que viene increyendo el número. Sin embargo, al mismo tiempo, bajo esa premisa... Estoy yendo para atrás en el tiempo, Fede, No, claro. Correcto. Estás aumentando el valor de presupuesto. Sin embargo, sí. el trabajador chino se sabe que cobra mucho menos que alrededor del mundo. No sé, Tomás tiró 15, podría tirar un 22. 44 mil millones de dólares costaron los Juegos Olímpicos de Beijing. Pero ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? Yo creo que China por ahí es víctima de lo mismo que decía Fran en Argentina, probablemente, ¿no? Pero rápidamente, ya sé que tenemos poco tiempo, quería decir, por ejemplo, que los ingleses generalmente son muy cuidadosos al gastar su dinero, entonces si bien gastaron más que en Río, ellos tuvieron una manera muy precisa de evaluar los beneficios de los Juegos Olímpicos, relacionado a lo que decías vos, Tomás, y ellos se plantearon cuatro objetivos, los cuatro medibles, para ver si esos 10 mil millones de dólares iban a traer retorno o no. Y tenían cuatro pilares fundamentales del legado del Juego Olímpico. Una era aumentar el deporte por inclusión, otra era generar crecimiento económico, la tercera era regenerar el este londinense y la cuarta era generarle más posibilidades a la gente de Londres. Y cuando terminó el Juego Olímpico se contrató una empresa externa a que evalúe si los beneficios a través de estos cuatro pilares habían superado los 10 mil millones de dólares y la empresa esta externa concluyó que sí. Que fuertemente eran más grandes los beneficios que se habían traído, si uno los monetizaba todos, que lo que había costado hacer el Juego Olímpico. Bien, pongamos en paralelo un poco esto con por ahí Frank, que está en Argentina. Me gusta porque hay como una especie de pasada de pelota entre los continentes. Frank, ¿crees que la Argentina podría llegar a poner en marcha algún tipo de evaluación similar o que podríamos, estamos cerca de lograr algún objetivo similar? Creo que estamos muy cercanos en una escala muchísimo menor como lo es nuestro país. Que el año que viene vamos a ser la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud y ya se está terminando, casi con 8 meses de anticipación, el parque de la ciudad, donde va a ser el barrio olímpico, donde van a vivir los 4.000 atletas y los 2.000 directivos y entrenadores. Y nuevamente, lo que lograron ahí es, como hacen en muchos de los Juegos Olímpicos, agarraron una zona totalmente abandonada y atrasada y la hicieron a nuevo. Y luego van a estar vendiendo todos esos departamentos con créditos a todos los ciudadanos que son de la zona o que quieren ir a vivir allí. Y esto trajo un fuerte dinamismo a la zona y obviamente un incremento del valor de todo lo que tiene que ver con los espacios públicos y con una parte de la ciudad que estaba completamente abandonada. Bien, y para relajar y ya cerrar, Fran, ¿ya tenés en la cabeza qué disciplinas vas a ir a ver en los Juegos Olímpicos de la Juventud? Los Juegos Olímpicos de la Juventud son muy divertidos porque generalmente hay disciplinas muy diversas y muy distintas a las que luego son en los Juegos Olímpicos de verdad, porque hacen un montón de pruebas y un montón de cosas para ver si funcionan, y hay algunas que otras divertidas, por ejemplo, está el básquet 3 contra 3, todos sabemos. Epa, eso cinco, es de juvenil. Es el que juega gordo en Corea, ¿no? Y es con media cancha. O sea, se juega solo con un aro. Es muy divertido. Muy diferente y muy raro de ver, pero es divertido. Como el 21 en fútbol, básicamente, ¿no? El 21, claro. Exactamente. Y yo estaba proponiendo para que se haga el mundialito en el fútbol. En vez de con toda la cancha grande, hacer un mundialito, pero no tuve éxito. Sí, vemos. Yo tengo muchas ganas de ir a ver ping pong. Ping pong a mí me es un tanto aburrido porque la pelota es muy chiquita. Entiendo. Lo propuse hacer ping pong una pelota de fútbol 5, pero tampoco me dieron demasiada. ¿Fútbol tenis? Lo que no entiendo es dónde proponés, ¿no? Porque vos tenés un acceso directo al Comité Olímpico Juvenil. Por carta, me imagino que por carta. Por carta y como todo ex atleta, uno tiene sus recovecos y sus contactos. Ok. Donde roba la mejor parte, ¿no? Ahí, ya que seguimos con el mismo tema. Yo no podría decir lo mismo, sí podría decir que sufrí eso, pero bueno, de a poco con este nuevo camino que tiene nuestro querido país, todo eso va a cambiar. Y te hago una pregunta, Fran. ¿Beach volley, dónde serían los Juegos Olímpicos de la Juventud? Pero son menores de edad, Fede. Aparentemente va a ser junto con la sede de Yachting en San Isidro, van a ser la cancha de beach volley, va a ser una cancha flotante. Ah, mirá, qué interesante, ¿no? Una obra de ingeniería. Y el que pierde se tira al agua. Y así vuelve nadando. Y se lo comen las mojarritas. Bien. No, yo, antes de terminar el programa, quiero decir que una cosa, que el otro día vi un partido de beach volley en la tele. Y es verdad que es un tanto llamativo ver que las mujeres juegan en bikini y los hombres juegan en short largo y remera. O sea, al menos la decencia de decir, bueno, ya, digamos, para tratar de disipar un poco la duda de que se aproveche un poco del físico femenino como para vender un poco más, al menos poner a los pibes en cortos y en cuero, ¿no? La zonguita, ¿no? Claro, al menos. Fran, ¿por qué no proponés que se juegue en el atuendo de sumo? Que ahora me olvidé el nombre que nombró. Tatami. No, tatami. No, tatami es la alfombra. No. Dijo el nombre, pero me olvidé. Creo que le dijo Shiwei. No, eso debe ser tipo una marca de celular, ¿no? Sí, una marca de china de celular. Para redondear el tema del beach volley, esto es un dato real de los Juegos Olímpicos de Río. El beach volley es uno de los deportes, como las mediciones que hace el Comité Olímpico Internacional, es uno de los deportes más exitosos de todos, porque es un deporte muy popular, tiene muchos países que lo integran, es muy barato y muy fácil de recrear en los Juegos Olímpicos, es un estadio chiquito, tubular, y siempre está lleno, y es un deporte muy dinámico y muy rápido. Entonces es un deporte modelo de los que ellos quieren llevar a que de alguna manera muchos deportes más sean así. Es algo rápido, fácil, de mucha gente, barato. Así que esa, lamentablemente... Es fácil entender quién gana y quién pierde también, ¿no? Que en muchos deportes no es tan claro eso. Es como la nueva para los deportes, para los millennials, digamos. Así rápido, que se entiende poco, fácil, y se entiende fácil, perdón, no poco. Claro, deporte... Perfecto. No, lo que me hizo acordar, Fede, es, yo no sé si ustedes lo entienden, pero, o sea, la dificultad que tengo yo para entender el béisbol, ¿no? O sea, prendo la tele, veo béisbol, no sé quién gana, no sé cuánto va, no sé cuánto más va a durar el partido, pues son medio infinitos, y sobre todo no sé qué es lo que pasa después, o sea, todos van pasando, van bateando, de repente hay un lo único que sé es que hay que festejar cuando hay un jonrón. Hay que comer pancho. Sí. Bueno, tuve la oportunidad de ver un partido de béisbol en vivo en los Estados Unidos y efectivamente, o sea, la gente va ahí como va al shopping, básicamente. O sea, va, mira el partido un ratito, va y come, de repente interrumpen el partido y hay un ex militar que aparece en la pantalla y todo el estadio de pie. De repente hay una proposal de casamiento. De repente, cuando hay pausas, hay un juego. Todo el estadio hace un juego con la pantalla. Te comiste el hot dog, ¿no? Ahí en la cancha. Obvio, hot dog, papas fritas, todo, Coca-Cola. ¿Cuántos te comiste? Un par. Bueno, esto es básicamente lo que están diciendo, es como decían en la antigua Roma, ¿no? Panem et circenses, pan y circo, básicamente. Perdón, ¿podés repetirlo? Panem et circenses. Ok, perfecto. Mira, la verdad que de todas maneras hay que reconocer que resume un poco lo que estuvimos diciendo de la economía y el deporte. Resume un poco, no sé si lo resume, pero en todo caso habla de un aspecto y la verdad que es interesante. Es cierto que el deporte mueve masas y lo que mueve masas mueve dinero, ¿no? Porque la sumatoria de pequeños montos hace mucho dinero. Bien, es muy sabia tu conclusión. Si no le molesta, Tomás, voy a captar esa última frase para aplicarla a mis próximas disertaciones de economía. ¿Por qué no tenemos un paper basado en eso? Aplíquela porque, bueno, usted le parece un tanto fácil, pero hay mucha gente que tiene que acordarse que la suma de pequeños montos... La suma de pequeños montes hace un gran... Bien, me gusta. Bueno, los hay gobiernos argentinos que no lo saben eso, ¿eh? Es verdad. Bueno, Tomás, con esta reflexión tuya que me pareció maravillosa, ya cerramos el programa porque hemos llegado a la hora de programa y ya hay que seguir dando aire en la radio. Por supuesto. ¿Quién los está por correr detrás de ustedes? ¿Quién viene? Y ahora está llegando... Beatriz Salomón. Ah, bien. Bueno, entonces apurémonos para que no se enoje la querida Beatriz. Bueno... Perfecto, que no se enoje Beatriz. Bueno, si no, antes de terminar le mando un saludo a Natalí, que no pudo participar, como bien dijo Fede al principio. Acuérdense... Se fue con Mirta a un viaje al interior, creo que a Tucumán, al NOA. Sí, fueron juntas, ¿no? En un jet privado. Desconozco el transporte, digamos, que utilizaron para llegar al NOA, según lo que entiendo, ya se encuentran en la zona de San Miguel de Tucumán. Perfecto, perfecto. Bueno, un gran saludo a todos, un gran saludo y un agradecimiento especial a nuestros dos columnistas, a Micael Siedek y a Francisco Zucari, que han participado y han dado una gran cantidad de información el día de hoy. Espero que los oyentes que nos escucharon y que nos vayan a escuchar, que lo disfruten. Les mando por mi parte un gran saludo y dejo que Fede haga el saludo final. Sí, la última y ya cerramos, con esto nos vamos a despedir. Acá hay muchos pedidos que llegan por Twitter, digamos, Instagram también. Están diciendo, Zucari es un hermoso apellido para ser dueño de un ingenio azucarero o de alguna empresa de estos, digamos, stevia o estas otras reemplazos claro. al azúcar. ¿Alguna reflexión al respecto? La reflexión es que, como se dice, nunca hay que juzgar un libro por su tapa. Excelente. Qué lindo, qué final. ¿La podría decir en latín? No, pero se la podría decir en inglés, que es Never judge a book by its cover. Bien, excelente. Bien. Me gusta cómo sale por la tangente, ¿no? También. Bueno, eso es lo que pasa cuando tenés columnistas de gran calidad, de gran calibre. Bueno, gordos, les agradezco la nueva invitación y seguiremos dando cátedra en lo que se pueda. Perfecto. Dale, un abrazo para todos. Adiós, gracias. Un saludo grande a todos. Chao, chao.